los hombres a palo y pedra. Las mujeres son como el alacrán, las mujeres son como el alacrán. Si no ven la plata, pican y se van. Si no ven la plata, pican y se van. ¡Óyelo! A la rigola yo no vuelvo más. A la rigola yo no vuelvo más. Matan a los hombres por la madrugada. Matan a los hombres por la madrugada. Y los hombres son como los limones. Y los hombres son como los limones. Unos salen soso y otros sabrosones. Unos salen soso y otros sabrosones. A la rigola yo no vuelvo más. A la rigola yo no vuelvo más. Matan a los hombres a palo y pedra. Matan a los hombres a palo y pedra. ¡De película! ¡Qué cosa más rica, mima! Son como la guitarra, los borrachos son como la guitarra. Si no ven el trago, se van de la barra. Si no ven el trago, se van de la barra. ¡Óyelo! A la rigola yo no vuelvo más. A la rigola.